Hace horas nomás se dio el encuentro, finalmente, entre el presidente Mauricio Macri y el Papa Francisco. Este informe justamente nos va a permitir conocer algunos aspectos de este encuentro desde distintas miradas. Por ejemplo, la del noticiero de la Red. Por ejemplo, con un periodista enviado en el Vaticano. También la conferencia de prensa de Macri allí, luego de la reunión, y la transmisión, lo que queríamos. ¿Cómo cubrió este encuentro Radio Vaticana? Y ojo que no solo habló nuestro idioma, como decíamos recién con Lucía. Vamos a escuchar un popurrí de este encuentro entre Macri y el Papa rápidamente, porque la gente no es como Natalie Suárez que Fernández, que habla 18 idiomas, en árabe, alemán, inglés, español y portugués. Todo esto gracias a Radio Vaticano, para que vean que nosotros tenemos al Papa también. El Papa Francisco recibió a Mauricio Macri. El presidente argentino Mauricio Macri invitó hoy al Papa Francisco a visitar la Argentina durante el encuentro privado que ambos sostuvieron hoy aquí en el Vaticano, en el Palacio Apostólico. Un encuentro que duró 22 minutos y durante el cual el presidente le hizo esta invitación al Papa. El Papa dijo que en 2016 su agenda le hace imposible este viaje, pero que buscará el momento ideal. Esto lo dijo Macri durante una conferencia de prensa posterior al encuentro. Que en términos de mi contacto es el contacto entre dos viejos conocidos, que hacíamos esto mismo ahí enfrente de la Plaza de Mayo, donde la oficina donde él me recibía, donde recorríamos la agenda de los temas que vinculaban a la ciudad con la iglesia y la iglesia con la ciudad. Así que muy contento ahora de visitarlo a quien es el argentino más importante de la historia de nuestro país, tan querido y respetado por el mundo entero, pero en las coincidencias y los temas de fondo siguen siendo los mismos, así que estamos cada uno en su lugar intentando trabajar por mayor inclusión, mayor justicia, con las herramientas que cada uno tiene. Mauricio Macri dijo que estaba muy contento por haber retomado una vieja amistad con un hombre con el cual mantiene una relación antigua. Todo esto contrastando un poco con la gestualidad de la visita, que fue una gestualidad más bien distante y un encuentro de apenas 22 minutos. Estimados oyentes de la Radio del Papa, estos son nuestros titulares de hoy, sábado 27 de febrero. رئيس جمهورية الأرجنتين السيد موريسيو ماكري الذي اجتمع لاحقا. Pope Francis this morning received an audience the President of Argentina, Mauricio Macri. Lydia O'Kane reports. President Macri assumed office in December and was previously the head of government of the autonomous city of Buenos Aires. Argentinischer Präsident Macri erstmals beim Papst. Franziskus motiviert Unternehmer zu neuem Humanismus der Arbeit und... El Santo Padre Francisco empezó sus actividades públicas este sábado recibiendo al señor Mauricio Macri, presidente de la República Argentina, con la consorte y séquito. As atividades do Papa neste sábado, entre outros, Francisco recebeu o presidente da Argentina, Mauricio Macri. El Papa es argentino. Brasileiro, brasileiro. Y había que ponerlo, ¿no? La cumbia, sí, el primer hincha de la cumbia papal es el Papa. Ahí estábamos escuchando, qué lindo es escuchar transmisiones como la de Radio Vaticana cubriendo desde el lugar mismo y en distintos idiomas. Acá, acá también tenemos un servicio internacional que se llama RAE, Radiodifusión Argentina del Exterior, y no me voy a adelantar mucho, pero quiero que sepan que en el futuro también habrá buenas noticias para nuestro servicio internacional de radio. Por ahora, esto fue la visita de Macri al Vaticano, contada por distintas voces, muchas de ellas integrantes del Servicio Internacional de Radio Vaticano.